También podés escuchar nuestros contenidos en AM 690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Hay, Euge, diferentes niveles de sufrimiento en lo que tiene que ver con las inundaciones, ¿no? Yo hoy encontraba, juro que no lo busqué, solo que cuando tenés Twitter a veces te llegan por mail notificaciones de lo que alguien considera como importante, ¿no? Y obviamente no están los Twitter nuestros. Sí encontré por ahí un tuit de, ¿cómo se llama esta chica? Luciana Salazar. ¿Qué dice Luciana Salazar? El agua se nos metió por la boca del aire acondicionado y casi se nos inunda todo el cuarto. Martín Redrado se pasó la noche poniendo toallas. ¡Ay, ¿sí? qué horror! Ese sería un grado de sufrimiento de la tormenta del otro día, de la inundación. Un grado intermedio sería el nuestro, que se nos inundó la casa, que nos pasamos un día entero sacando baldazos y es que estamos todavía secando libros, CDs y esas cosas, ropa. Y me parece que hay un tercer grado que tiene que ver con, como siempre ocurre, con la gente que vive en peores condiciones, estas situaciones las sufre mucho más. Vamos a tomar contacto con quien suponemos que es una de las personas que sufrió más la tormenta. Vamos a charlar con Diosnel Pérez, como tantas otras veces en estos 10 años de La Retaguardia. Él vive en la Villa 20 y está aquí para charlar con nosotros. Diosnel, ¿cómo estás? Bienvenido, Fernando y Eugenia, saludándote. Hola, buenas noches. Te escucho muy bajo. Bueno, vamos a intentar subirte un poquito más el retorno. ¿Cómo pasó la tormenta? ¿Cómo pasó el agua por la Villa 20? Bueno, como pasó, la verdad que en el momento fue muy caótico. Se inundaron casi la mitad de la villa, que en la parte baja, yo por lo menos en casa tuve el agua más o menos medio metro, y bueno, y después hay un montón de vecinos que quedó, porque yo por suerte, en una forma de decir, de que abajo tengo el comedor comunitario y en primer piso vivo yo, bueno, y abajo en donde estaba el comedor agarró toda la mercadería, algunos, el freezer que tenía para guardar la carne, la comida de los chicos. Pero bueno, después vi lo que pasaba también alrededor de mi casa, la gente se quedaba sin colchón, las criaturas mojadas, y encima son agua sucia con cloaca, no es agua pluvial limpia, es decir, nosotros nos inundamos con cloaca directamente, porque te sale por el inodoro, por la rejilla, por todo lado, entonces es una complicación más para los chicos, las criaturas y los grandes también. Nosotros ayer no pudimos darle de comer a los chicos porque teníamos que desinfectar el comedor con lavandina. Y bueno, nosotros, a mí por lo menos, te vuelvo a decir, fue muy caótica la situación, como estoy viendo también que no solamente pasó acá en la villa, está pasando por todos lados, pero la verdad que es una tendencia de lo que vos ves que está pasando. Y que después que pase esto no aparezca, lo que más nos duele a nosotros, que no aparezca ninguna parte del Estado que te pueda dar una mano. Yo hice una entrevista a un canal de televisión y bueno, pedía por favor al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional que se acerque a darle una mano. Yo también sufrí la inundación, pero me preocupaba más lo que tenía chico y todo eso, para que venga a darle una mano. Y bueno, algunos de Nación escucharon, y lo que pasó fue que vinieron, después de 2 horas de la entrevista que me hicieron, aparecieron acá en casa, y ofreciéndome toda la ayuda posible, y bueno, se burló de nosotros, se burló de la gente que hasta hoy en día está necesitando, nos hizo mandar a hacer relevamiento, hicimos un relevamiento de 200 vecinos que estaba en situación muy complicada, lo damnificado de la inundación, y bueno, supuestamente ellos iban a traer los colchones, frazadas, y bueno, hasta hoy en día no aparece. Yo lo llamo por teléfono a la señora que me dejó en su número de teléfono, su celular, y nunca más me atendió. O sea que la verdad que es una vergüenza que venga y se burle otra vez de nosotros, de la situación que pasamos, que viene ofreciendo ayuda de parte de Desarrollo Social de Nación, y nos mandó a dar las caras entre los vecinos diciendo que íbamos a tener una ayuda, por eso lo estábamos anotando, y al final ahora me quedé con toda la responsabilidad yo, porque la gente viene y me dice, y aparece la ayuda, ¿dónde está? Y todo eso, y yo la verdad que son cosas que no entiendo cómo puede hacer la gente esa cosa de venir a burlarse otra vez por la desgracia de uno, ¿no? Dionel, cuando uno piensa, evidentemente, que estas cosas las sufren más quienes viven en peores condiciones en la diaria, no es un lugar común, ¿no? No estamos cayendo en un lugar común. Es así, efectivamente. Pero es así, porque ¿sabés cuánto le cuesta a la persona que nosotros tenemos la feria acá, que va y con mucho sacrificio compra un colchón usado? No es colchón nuevo, colchón usado, y ese colchón usado que les costó tanto, se le mojó todo y tiene que tirar y volver a hacer otro, aunque sea un colchón. La verdad que no se entiende, no, eso es lo que duele, se duele mucho, porque lo que vivimos en la villa no es que ojalá pudiéramos salir a vivir más dignamente, pero es, por ahora es lo que podemos y a dónde podemos vivir, así que a nosotros nos da mucha bronca de ese sentido, de que la gente pierda todo de tantos años de sacrificio y después tiene que... Algunos no va a poder tenerlos, algunos, hasta inclusive los vecinos mismos, se solidarizan con los otros y le dan alguna ayuda a nosotros mismos. Así que, bueno, es complicado. La verdad que no es muy lindo que te pase esto, la situación que nosotros vivimos. Yo creo que lo hacemos siempre que charlamos con vos, pero me parece que tenemos que hacerlo también en esta situación. Vale decir que la Villa 20 tiene una particularidad, y es que hay una ley en la ciudad de Buenos Aires que es del año 2006. 2005, el 11 de agosto de 2005. Nunca me voy a olvidar el día que salió la ley de urbanización de la Villa 20. Claro, que dice que la villa tiene que ser urbanizada donde está ahora, y además en el predio lindero, que es un cementerio de autos de la Policía Federal. También dice esa ley que tiene que haber un hospital, del cual, bueno, ahora nos vas a dar un panorama general, y también dice que ahí se va a instalar un polo farmacéutico. Estamos hablando de los predios, para si alguno no recuerda exactamente, o para quienes están en otras provincias, la Villa 20 está enfrente de lo que fue el Parque Indoamericano, aquella toma que se hizo, que fue muy reconocida, porque además hubo muertos, obviamente, todos del mismo lado, ¿no? ¿Cómo está el panorama de esas tres cosas? ¿El hospital, la urbanización de la villa y el polo farmacéutico? Bueno, primero quiero contarte de la urbanización. La urbanización, como te estaba diciendo, nosotros con mucho sacrificio, con todos los la lucha que llevamos adelante, se sacó la ley para que se urbanice la villa en 2005, el 11 de agosto de 2005, a las 3 de la mañana, en el recinto de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, desde ahí hasta hoy en día, ni el cementerio de Auton todavía no lo sacaron. Nada se hizo de la urbanización, ni un ladrillo, nada de nada. La verdad que como que quedó ahí olvidándose de la ley. Y eso fue la consecuencia también de la toma de Indoamericano, porque si hubiera hecho, si ellos hubiera cumplido la ley, capaz que no pasaba tan grande, no te digo que por ahí no pasaba, pero... esos son las consecuencias, y después yo ahora estoy procesado por supuesto organizador de la toma de Indoamericano. La verdad que es una vergüenza, porque nadie puede organizar 13.800 familias. Si hubiéramos organizado nosotros a los 13.800 familias, esa familia ya hubiera tenido la casa, porque no fueron organizados, lo sacaron de vuelta. Así que es una cosa. Y bueno, la otra cosa, el hospital. El hospital, también hay una ley que tiene que ser, que se tiene que construir un hospital de alta complejidad con capacidad de 250 camas de internación. Macri, en la campaña del segundo mandato, vino e inauguró como un centro de salud y quedó ahí. Nosotros seguimos luchando, hay una denuncia, eso sigue, estamos denunciando a la justicia que se tiene que terminar el hospital, y bueno, hasta hoy en día no pudimos todavía lograrlo. O sea que el famoso hospital que se sacó la ley y todo eso, quedó como un centro de salud que trabaja de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, y después viene lo principal, el polo farmacéutico. Claro. El polo farmacéutico hace 3 meses más o menos que empezó y está avanzando, pero rápidamente. Ya tiene instalado una grúa para levantar el edificio y no para de trabajar. Trabaja de lunes a sábado y rápido, no está pensando para hacer lo que nos pasó a nosotros, de que no se hizo la urbanización, no se terminó el hospital. Esta obra del polo farmacéutico, te puedo asegurar que en 5 meses, más tardar, ya estaría funcionando el polo farmacéutico. Entonces eso es lo que a nosotros nos da bronca, de decir, bueno, nosotros estamos en contra del polo farmacéutico, porque sabemos que es contaminante y nosotros vivimos en una zona muy contaminante del tema del cementerio de autos. Desde 2005 que tenemos la emergencia sanitaria en la Villa 20 por las contaminaciones, y el gobierno de la ciudad no puso recursos humanos ni tampoco económicos, y nunca pudimos salir de la emergencia sanitaria. Seguimos siendo, y ahora nos pone un polo farmacéutico a 50 metros de nuestra casa de vuelta. Pero bueno, esos son empresas privadas que a ellos le vendieron la tierra. Son 87.000 metros cuadrados de tierra. El gobierno de la ciudad, a través de Corporación del Sur, le dieron a 150 pesos el metro cuadrado la tierra a estas empresas privadas, porque son 22 laboratorios que van a venir a poner la fábrica acá. Los laboratorios están trabajando individualmente, los 22 laboratorios están trabajando individualmente en cada zona de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces el gobierno de la ciudad le pareció que tenía que poner en una sola parte, pero no le pareció otro lado, sino que sería muy bueno que estén en la zona sur, ya que la zona sur siempre fue el trasero, el patio trasero de la capital federal. No vino y no puso acá en zona sur otra vez para que nos siga contaminando. No, pero además de eso, que por supuesto no es poca cosa, Dios Nela, hay que tener en cuenta que la mayoría de estas empresas farmacéuticas estaban afincadas, algunas de ellas están todavía afincadas hasta que se termine la obra, en predios que van en fortunas, porque están sobre la Avenida del Libertador, en Palermo, digamos, son propiedades que, digamos, el Estado les termina cediendo este lugar en la zona sur, y ellos, vendiendo esas propiedades, hacen, además de lo que vos estás contando, que también, por supuesto, que es importante. Busque aquí la última pregunta. Vos estabas hablando, Diosnel, recién de emergencia sanitaria, y yo te quería preguntar un par de cosas. Primero, me imaginaba que, así como se inundó la villa, se debe haber inundado también este cementerio de autos que tienen al lado, ¿no? Y me preguntaba, digo, me imagino ese lugar inundado y las ratas saliendo, y esto como consecuencia también de, digo, ¿qué consecuencias trajo, además del agua y de todo lo mojado que es horrendo? ¿Qué consecuencias trajo para la salud de ustedes? Digo, me imagino que debe haber personas que están con quilombo de salud ahora a partir de lo que pasó. No, es que es el problema de la enfermedad, del tema de la inundación, ¿no? Quedó un montón, chicos que tienen asma y todo eso, problema respiratorio, ¿no? Es impresionante el agua, como vos decís, el cementerio de autos, la napa nomás está a 50 centímetros y ese mismo lo contamina. Y bueno, yo salí para ir a destapar un desagüe, que, o sea, que es una cámara para que pueda correr el agua, y hasta la cintura me alcanzaba el agua, y iba caminando por la calle y venía la rata nadando y claro, venía una señora yendo a su trabajo también, así, por el agua, y me dice, ¿no hay algún pozo que yo me pueda caer? Le digo, no, no hay ningún pozo, fíjate, la gata te está saludando, saludale a la gata. Es claro, increíble, ¿no es que? Y también te digo que hay muchas cosas más, no es solamente la gata, es impresionante la cantidad, y los chicos... Ahora empieza la enfermedad que dejó, ¿no? Porque totalmente. La verdad que hay muchos chicos enfermos ya, y con esa inundación peor, que queda la casa con todo el olor que no se aguanta, porque vuelvo a decir, no fuimos inundados por agua pluvial, fuimos inundados por cloaca, y toda la porquería sale flotando también por el agua. Está clarísimo. No, es impresionante, la verdad que es pura enfermedad. Te agradecemos muchísimo que hayas pasado por acá, por la retaguardia. Te mandamos un abrazo y bueno, lo poquito que podemos hacer desde acá, cuenten con nosotros. Quiero aclararle una cosa al compañero que estaba diciendo del polo farmacéutico. Solamente nosotros lo que averiguamos, investigamos, solamente se vendió un solo lugar donde estaba funcionando el laboratorio, fue en Recoleta. Con esa plata ellos compraron para que estén los 22. Claro. Mirá lo que vale un solo lugar donde estaba en Recoleta, y ellos con esa plata y 21 laboratorios que va a venir, ya viene como diciendo, bueno, nosotros nos quedamos la plata que vendemos, porque con un solo compra y venta que ellos hicieron, compraron este terreno. Está claro. Te mandamos un abrazo muy grande, Diosnel. Bueno, gracias por darme gracias esta por pasar por acá. Bueno, listo. Ese que escuchábamos era Diosnel Pérez, habitante de la Villa 20.